a las 19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada 2021 sumamos más memoria, más entrevistas y las columnas de siempre. Historias de acá, artes visuales y música, género, diversidad y disidencias, agroecología y medio ambiente. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria, los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muy bienvenidos a un nuevo programa de Memoria Giratoria. Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia y yo personalmente le doy la bienvenida a mi querida compañera Ana Elía. ¿Cómo estás? Hola, Andrea, recibo tu bienvenida y te la devuelvo. ¿Cómo estás? Te cuento, muy bien, hoy frío. ¡Ay, sí! ¡Volvió, bueno, volvió! Muy contenta nuevamente de encontrarme con toda la audiencia, de encontrarme con vos en este querido programa que hacemos con tanto corazón. Así que le damos la bienvenida a todos y todas, y ya le vamos diciendo que nos pueden seguir por la www.radiolaschacras.blogspot.com. Ahí nos escuchan en todo el mundo. Así es, también lo pueden hacer si en la Play Store se bajan la aplicación de Radio Las Chacras, FM Radio Las Chacras, y ahí nos podés escuchar también directamente desde tu celular, sin entrar a ningún lado, desde la aplicación. Es muy, muy fácil realmente. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, en José de Las Chacras, y en Instagram también, ¿no, Ana? En Instagram se pueden comunicar a Memoria Giratoria, que es nuestro Instagram, o si no también al Twitter y al Instagram de las radios, que es Las Chacras 104. Esas son nuestras redes. Andrea, espero que, no sé si escuchaste, hoy estuvo muy lindo el programa de Oscar Mota, espero que a toda la audiencia también de la radio le haya gustado, con una editorial dedicada a Astor Piazzolla. Muy buena música nos brindó hoy nuestro compañero de San Carlos Minas. Y si se lo perdieron y tienen ganas de escucharlo, al igual que nuestro programa de hoy, pueden volver a hacerlo los días viernes al mediodía por FM Sierras Comechingones, que es el 107.9, y los sábados también al mediodía, un poquito más tarde, a las 13:30, por FM Carlos Murias, que es una FM de San Carlos Minas, 99.1. Así que bueno, en todos esos lugares nos pueden volver a escuchar si no pudieron escuchar hoy por algún motivo. Sí, aparte, Andrea, te digo que estamos en todas las redes y ya a partir de mañana está descargado el programa, así que estés donde estés, no tenés excusas, si tenés ganas, nos podés escuchar. Yo te digo que doy fe de esto porque durante la semana recibo hermosos mensajes que nos mandan los amigos y las amigas de Memoria Giratoria y de FM Las Chacras, diciéndonos que les gustó mucho el programa y alentándonos, y no me canso de decir que para nosotras eso es energía vital, que nos encanta que nos digan, si nos tienen que criticar, que nos critiquen, pero que nos gusta mucho este ida y vuelta con vos, que estás del otro lado y que nos estás escuchando. Sí, y ¿sabés qué? ¿Qué mejor que escuchar Memoria Giratoria un día frío, a la tardecita noche, preparándote un buen estofado con tomate triturado del Frente Popular Darío Santillán, que lo podés conseguir en la radio Las Chacras, a 170 pesos, nada más. Sí, sí, a la noche y al mediodía también, porque el viernes y sábado de esta semana también se pronostica que va a ser fresco, así que lo podés usar también por allá. Y después a la tarde, si tenés ganas, te tomás unos mates, ¿no? como estoy haciendo yo ahora, Andrea, con la yerba grapia milenaria, que también la podés encontrar en Radio Comunitaria Las Chacras. Una yerba que está ahumada de manera no industrial, con procesos artesanales. Bueno, dicho todo esto, me aguanto para decir que no, hoy tenemos un reprogramón que no me aguanto por contarles qué buen programa que tenemos hoy. Bueno, y también tenemos una otra entrevista que también nos da una alegría enorme compartir por las buenas noticias que trae y además porque la interlocutora nos pareció una mujer realmente admirable, ¿no? Otra militante, Maya Goldín. Maya Goldín es directora nacional de documentos de viajes y de programación y producción de DNI del RENAPER, del Ministerio del Interior. Es la que estuvo a cargo de esta alegría enorme que tuvimos la semana pasada, que fue el documento no binario, ¿sí? Que se publicó y que se entregó los primeros 3 documentos no binarios. Así que Maya, que es la encargada del RENAPER, bueno, nos comenta y nos habla de esta nueva adquisición de derechos que nos iguala, que nos hace una sociedad más justa. Así que una trabajadora y una militante, Maya Goldín, muy agradecidas estamos con Andrea por esta conversación que tuvimos con ella. Que además da un montón de información que no circula por los medios, una información que yo te diría casi imprescindible para los días que vivimos, ¿no? Y bueno, así que, ¿qué te parece si arrancamos? Pintando el adiós del atardecer. Se funde la luz con la oscuridad y un misterio azul envuelve las almas al fin del domingo. Mí. Se lo en memoria giratoria. En memoria giratoria. En memoria giratoria. En memoria giratoria. Estamos en Memoria Giratoria, estamos con una invitada de lujo. Vamos a presentar a Maya Goldín, que es directora nacional de documentos de viaje y de programación y producción de DNI del RENAPER. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a cómo nos escuchen los oyentes. ¿Cómo estás, Maya? Bienvenida. Buen día, Analía, Andrea y a toda la audiencia. Muchas gracias por el contacto. Bueno, hola, Maya, muy bienvenida. Estamos realmente acá desde nuestro espacio comunitario sumamente contentas porque tenemos DNI no binario y es un paso más para festejar. Creemos que es un paso más que nos hace mejores, otro avance más en esta construcción para una sociedad más plural, más justa, más igualitaria, y por eso te convocamos en el día de hoy, para que nos cuentes un poco sobre este documento que la semana pasada, que el día miércoles, el presidente Alberto Fernández inauguró. Contanos un poquito cómo se trabajó en esta documentación, en esta nueva medida. Bien, en primer lugar quiero empezar agradeciéndole al presidente que nos dio la oportunidad de hacer realidad este proyecto. Proyecto que desde el inicio de la gestión, junto con Santiago Rodríguez, nuestro director nacional del RENAPER, le alcanzamos a nuestro ministro del Interior, Guado de Pedro, quien desde el primer momento nos apoyó y nos acompañó para poder hacer efectiva esta medida, que una vez más pone a la Argentina a la vanguardia en materia de reconocimiento de derechos. Es el primer país de Latinoamérica en otorgar la posibilidad de consignar una opción fuera del binomio masculino-femenino en el campo sexo de los documentos nacionales de identidad y de los pasaportes. Es un trabajo que, como les decía, desde el primer día de la gestión encaramos junto con varios equipos y áreas del Ministerio del Interior, junto con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con el apoyo de la Secretaría Legal y Técnica, por supuesto con el acompañamiento y con múltiples reuniones con diversos colectivos y organizaciones LGBTIQ+, e incluso también hemos mantenido reuniones con referentes de la implementación de estas políticas en otros países. Por ejemplo, cerca de principios del año pasado, nos reunimos con el equivalente, digamos, a la ministra de Mujeres de Canadá. También tuvimos múltiples reuniones con aquellas personas que habían iniciado su rectificación registral en este sentido, digamos, fuera del binomio masculino-femenino, pero no habían podido obtener su DNI. El caso más icónico de estos es el de Caro Jero, la primera persona a la que le entregamos el miércoles su DNI consignando la opción X. Caro estaba hace casi 3 años indocumentada. Ella había conseguido rectificar su partida y sin consignar ninguna información en el campo sexo, y por consiguiente su DNI había quedado trabado y no había podido ser emitido porque este decreto, el 476 del 2021, que anunció el presidente el miércoles pasado, viene de alguna forma a reglamentar la ley 26.743 de identidad de género. El derecho a la rectificación registral en el marco de la ley de identidad de género, una vez más siendo vanguardia, Argentina lo puso a la cabeza en mayo del 2012. Eso quiere decir que no es nuevo el derecho a la rectificación registral, ese derecho ya estaba. Lo que pasa es que estaba parcialmente vulnerado, porque en los casos de aquellas personas que no se encontraran dentro de ese binomio tradicional masculino-femenino, había una especie de vacío, de agujero legal, en términos de cómo consignar, entre las formalidades, digamos, en lo que la nomenclatura documental nos permite, esa definición, esa autopercepción en términos de identidad de género, en el documento. Y justamente una de las preguntas que teníamos preparadas era, bueno, y pasaron casi 10 años de aquella ley a esta reglamentación, ¿no? ¿Cómo fue que esto se decidió ahora? A ver, un poco en línea de de lo que decía el otro día el presidente, yo creo que es muy válido en este punto hacer la salvedad entre lo que hoy por hoy nos parece posible, que quizás hace 10 años nos parecía imposible o utópico, y que no sabemos dentro de, espero que sean menos de 10, 2 años, qué es lo que hoy nos parece imposible y pueda llegar a ser real. Yo creo que todas las conquistas que tienen que ver con el reconocimiento de nuevos derechos son progresivas, y esto sin lugar a dudas no es la meta, no es el punto final, sino que es un mojón más, es una instancia más dentro de la conquista de derechos humanos y el reconocimiento de distintas identidades. En este caso en particular, como les decía, nosotros desde que iniciamos la gestión nos concientizamos, digamos, de que existían estos casos. Quizás, y llevándolo más a fondo a la pregunta que me hacías recién, Andrea, hace 10 años la conquista era poder generar ese cambio registral, no solo en términos del sexo, sino también del nombre de pila y de la imagen, ¿no? Todo eso se conquistó. En el medio de esa conquista fueron apareciendo y fueron visibilizándose otras causas que no por una cuestión de importancia ni de volumen, sino simplemente por cómo se iba avanzando en el contexto histórico, digamos, quizás no habían sido visibilizadas en ese momento, y en los últimos 3 o 4 años, en RENAPER teníamos al menos unas 12 o 15 casos, unos 12 o 15 casos parecidos de personas que habían querido rectificar en este sentido, y que este vacío legal o este agujero en términos de características de los documentos no nos había podido permitir avanzar. Nosotros entramos a la gestión, nos encontramos de frente con esta problemática, y bueno, es un trabajo que lógicamente no se hace de un día para el otro, requiere de mucho tiempo, muchas personas, mucho estudio, porque no quiero spoilear preguntas, pero me imagino que algo de esto de qué significa la X, o por qué algunas personas no se sienten de acuerdo con la X, se hizo pública un reclamo, digamos, o una postura con respecto a yo no soy una X y quiero que eso quede claro, varias cosas a decir ahí. Por un lado, bueno, yo no soy una F, mi identidad de género autopercibida es femenino cis, y no soy una F, digamos, soy mucho más que eso y una construcción, ¿no? El ser de cada uno, obviamente, es la vivencia libre. Por supuesto, totalmente de acuerdo con las palabras de nuestro presidente, ¿qué le importa al Estado cuál es el sexo o el género de una persona o su orientación sexual? Lo cierto es que hoy por hoy, Argentina está regida por una serie de convenios a los cuales ha adherido, normativas y estándares internacionales, en particular la OASI, Organización de Aviación Civil Internacional, es una organización que nuclea a 193 estados miembros, entre los cuales se encuentra Argentina, y que regula, digamos, sobre las características que deben poseer los documentos de viaje para que las personas puedan moverse de manera ordenada alrededor del mundo. En este sentido, en nuestro país, tanto el DNI como el pasaporte son documentos de viaje, en tanto y en cuanto si tomamos valores de 2019, por tomar el último año concreto, digamos, y completo de referencia, la información que nos pasa la Dirección Nacional de Migraciones indica que más del 75% de las personas que salieron del país lo hicieron utilizando su documento nacional de identidad, y menos del 25% lo hicieron utilizando su pasaporte. Es decir que es abiertamente objetiva la necesidad de mantener tanto nuestro DNI como nuestro pasaporte dentro de esos estándares. Esos estándares nos indican que el campo sexo en los documentos de viaje es obligatorio. Y no solo es obligatorio, sino que además reconocen 3 alternativas para la nomenclatura a utilizar para completar esos campos. Los tradicionales F y M, para masculino y femenino, bueno, femenino y masculino, los dije al revés, respectivamente, y una tercera alternativa a ese binomio, que es la X, que en el caso particular, tal como lo describe la OASI, tiene múltiples acepciones. Y lo que hicimos nosotros particularmente para salvar estas particularidades o estas disidencias posibles en términos de la interpretación de la nomenclatura, fue intencionalmente incluir explícitamente en el artículo cuarto del decreto las distintas acepciones que se entienden por esta X. Porque encima la X es una letra un poco polémica, digamos. Uno podría pensar que estamos cancelando, que estamos tachando. Y lo cierto es que no fue, ni siquiera la elección de ese carácter en la nomenclatura fue libre para nuestro país, sino que hicimos lo posible en esta instancia, de modo tal de, en el afán de otorgar, digamos, o reconocer un derecho, no vulnerar otros, como el de la ciudadanía que viaja con estos documentos, y en ese sentido puntual incorporamos, como les decía, las acepciones. ¿Qué se entiende por la nomenclatura X en el campo sexo de los documentos de viaje? Y lo repito así de técnico, porque no es que soy una X, es una nomenclatura, es un carácter en un campo específico. ¿Qué se entiende? Identidad de género, autopercibida, no informada, no especificada, no consignada, no binaria, o cualquier otra acepción, y así lo dejamos explícito también, que se condiga con la identidad de género autopercibida de la persona. Y acá también quiero destacar que cuando una persona realiza su rectificación registral en la partida de nacimiento, en el campo sexo de la partida, es libre de completar la cantidad de caracteres, digamos, y las palabras que mejor se condigan con su identidad de género autopercibida, o mismo si no quiere consignar nada, si la persona quiere que el campo sexo quede en blanco, porque simplemente no quiere declararlo, también puede hacerlo en la partida de nacimiento. Entonces, Maya, una pregunta técnica de lo que decías recién de las acepciones, ¿no? Que incluyeron todas las acepciones. ¿Esas acepciones surgen de alguna recopilación de lo que se exige en los ingresos en los distintos países? ¿Dices, digamos, a lo que equivale ese espacio, ese tercer espacio, o de dónde sale? No, a ver, en lo que tiene que ver con materia de viajes al exterior y del reconocimiento por otros países, la exigencia es que si hay una tercera alternativa al campo sexo, se complete con una X, y el equivalente a la X, que es un signo de mayor menor, se complete en la zona de lectura mecánica. Es algo muy técnico, no importa, pero digamos que es el código S de tres líneas con números y letras que está abajo tanto en DNI como en pasaporte, y que es lo que se lee mecánicamente en cualquier punto fronterizo. Esa es la exigencia técnica. Las acepciones que encontramos para la X se enmarcaron dentro de lo que, como equipo de trabajo, pudimos recopilar de las reuniones con los distintos colectivos, con los distintos organismos, con las distintas personas a las que fuimos entrevistando, y de hecho, sabiendo que una lista finita siempre va a ser incompleta, porque cualitativa, claro. Exacto, digamos, como no podemos legislar ni decretar sobre la identidad de género autopercibida de una persona, quisimos dejarla lo más abierta posible para que, sin importar cuál sea esa identidad de género autopercibida, siempre que se encuentre fuera del binomio masculino-femenino, va a estar comprendido en la nomenclatura formal que se visibiliza en los documentos de viaje como una X. Maya, y tengo entendido que a partir del lunes las personas no binarias ya pueden empezar, digamos, a realizar el trámite, ¿no? El cambio de sexo en la documentación. ¿Cómo lo tienen que hacer? Bien. Ahí hago una pequeña salvedad también. Es cierto, Analía, lo que decías recién, lo que sucede a partir del lunes es que se puede tomar el trámite, pero como saben y como les decía antes, este decreto está reglamentando la Ley de Identidad de Género. La Ley de Identidad de Género está vigente hace casi 10 años, con lo cual una persona ya podría, bueno, hoy está cerrado, pero ya podría, a partir del lunes, sí, podría iniciar el trámite de rectificación registral. Se puede acercar a cualquier centro propio de RENAPER a nivel federal, a cualquier delegación de registro civil también a nivel federal, o bien a cualquier consulado de Argentina en el exterior. En cualquiera de estos centros de toma de trámite, a partir del lunes, ya va a estar habilitada la opción para cargar esa partida rectificada y seleccionar dentro del marco de un trámite de cambio de rectificación, lo llamamos nosotros, que es el cambio de sexo-género en el documento, seleccionar la opción de no informar, no especificado, o la que corresponda en función de lo que diga su partida. Perfecto. Y otra consulta, por ejemplo, en el momento en que una persona no binaria se quiera jubilar, ¿Cómo continúa, digamos, esa instancia? Bien, ahí en el decreto, en el artículo 12, El presidente es muy claro cuando le pide a todos los organismos de la Administración Pública Nacional que en los próximos 120 días, desde el dictado de la medida, adecúen cualquier herramienta normativa, sistémica o tecnológica, en tanto y en cuanto sea necesario para la completa y correcta implementación y desarrollo del decreto. Es decir, en los próximos 120 días, estimo, tendremos importantes debates, importantes cambios normativos, importantes actualizaciones sistémicas. Por ponerles un caso, nosotros en RENAPER, nuestra base de datos es 100% binaria. Digamos, hasta el miércoles que emitimos los primeros tres documentos en forma, digamos, consignando el sexo no binario, toda nuestra base está en forma binaria. Y se popularizó mucho con el tema de la pandemia en nuestro sistema de datos, el intercambio con nuestra base de datos, para validaciones de identidad, validaciones biométricas, validaciones del documento, con el ID de trámite, todo eso se hizo para sector público, sector privado, entidades bancarias y financieras, todo el mundo empezó a consumir nuestra base de datos, y esa lógica de cruce incluye el campo sexo. Si le prestan atención, van a ver que hay que completar ese campo sexo. Con lo cual nosotros también desde RENAPER ya estamos trabajando en las modificaciones sistémicas que tenemos que hacer para que toda esa base de datos salga del binarismo e incluya todas las alternativas posibles, que en este caso es una tercera opción. El mismo camino vamos a tener que seguir todos los organismos de la Administración Pública Nacional, y consecuentemente, digamos, yo creo que es un cambio más cultural que tendremos que llevar adelante en todos los ámbitos que nos rodean, porque creo que si nos ponemos a pensar, todo formulario que completamos, todo lugar al que vamos, todo está en clave tradicional, binómica, masculino-femenino. Y sí, la idea quizás es algún día desaparezca eso, ¿no? Ojalá, a ver, y ahí siguiendo también lo que decía, lo que mencionaba antes, y las palabras del presidente y también de nuestro ministro, ojalá algún día desaparezca. Hoy por hoy nosotros no lo eliminamos porque corríamos el riesgo de vulnerar el derecho de una parte importante de la población que viaja al exterior y que no hubiera podido seguir utilizando ese documento de esa forma si eliminábamos el campo. Ahora bien, si el día de mañana la OASI, los 193 Estados miembros, definen finalmente que no es necesaria esa información y que la persona tiene que poder vivir con libertad sin informar su sexo o género, bienvenido sea, y por supuesto seguiremos atrás de esa normativa en cuanto se nos lo permita en términos internacionales, y bueno, ojalá otra vez estemos a la vanguardia cuando llegue el caso. Bueno, Maya, genial. Realmente un gustazo. No sé, Andrés, si tenés alguna otra pregunta. Sí, preguntarle si sos la misma Maya Goldín que Macri dejó, se santeó en fabricaciones militares y te dejó afuera después de dirigir la planta que desarrollaba los chalecos antibalas. La misma. Soy la Qué misma suerte Maya que te recuperamos, Maya. Estoy acá de vuelta. Te tenemos otra vez. La misma. Qué Maya suerte, Goldín. Qué alegría. Sí, me costaron un poco esos años en el medio, porque se imaginarán que la exposición mediática a veces no ayuda a la hora de volver a conseguir trabajo, pero por suerte estoy de vuelta. Ahora cambié fabricaciones militares por identidad, acá me trajo el rumbo laboral y la política, y bueno, acá seguimos con la misma. Una alegría para la Argentina. Con los mismos ideales de siempre, sí, soy la misma. Un poco más grande. Si viste los videos de ese momento, me das más grande. Ahora pasó el tiempo para todos, para mí también. No, pero se te ve que tenés cuerda para rato. Bueno, Maya, enormemente agradecidas. Estamos con Andrea, así que sabemos que estás con mucho trabajo, así que un doble agradecimiento por este tiempo que nos estás dedicando, y la importancia para un medio comunitario, para un pueblo del interior, que esta información circule. Así que muchísimas gracias. Y venga directamente de la propia mano. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a María, Andrea, a toda la audiencia, y gracias de verdad por ayudarnos a divulgar una medida como esta, que es súper importante. Vuelvo a decir, y no me canso, Argentina otra vez a la vanguardia en materia de reconocimiento de derechos, y bueno, a seguir haciendo historia. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vos. Hasta luego. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Estamos acá en FM Las Chacras y, como les habíamos adelantado, tenemos una entrevista muy especial que queremos compartir con todos ustedes. Voy a presentar a Laura Ramos, que es periodista y escritora. Y bueno, quiero darte las gracias en nombre de FM Las Chacras, que es una radio comunitaria, y de nuestro programa Memoria Giratoria, que nos gustó muchísimo el tema de lo que vamos a conversar. Así que muy bienvenida. Bueno, muchas gracias, Andrea. Yo estoy encantada con estar en Radio Las Chacras. Es un libro hecho para el interior argentino, para la Argentina, y Santa Fe tiene un lugar muy, muy importante dentro del libro, porque, bueno, sucedió casi todo ahí, digamos, casi todo el motor de todo el proyecto sarmientino de los viajes de las maestras, digamos que surgieron y salieron de Santa Fe. Laura, bueno, bienvenida Laura acá a nuestra radio comunitaria, y hemos leído con Andrea las distintas notas que te han hecho en algunos diarios como Página 12, y la verdad que nos pareció increíble tu libro, así que contanos un poco de qué se trata este libro Señoritas. Las señoritas. Sí. Bueno, gracias, Analía. Sí, Las Señoritas es una investigación que yo hice sobre el proyecto que elaboró Sarmiento sobre el viaje y la estadía y la enseñanza de las maestras, 61 maestras estadounidenses que vinieron a Argentina entre 1869 y 1890. Bueno, el proyecto de Sarmiento era casi mesiánico, él quería como algo así como trasladar los Estados Unidos a la Argentina. Solo logró, de las 5.000 que quería traer, solo logró que vinieran estas 61, pero de todas maneras fue interesantísimo, y estas 69 mujeres, bueno, vinieron de distintas partes de Estados Unidos, y todas eran jóvenes. Lo que había pedido Sarmiento en los requisitos era que fueran jóvenes, que fueran atractivas, que fueran de buenas familias, que tuvieran buenos modales y cultura, y que supieran hacer gimnasia, porque era una materia que se implantaba en Estados Unidos. En su mayoría fueron jóvenes y solteras, y pidió que fueran solteras. De todas maneras, algunas que vinieron fueron casadas, muchas se casaron aquí, dos formaron una pareja en Mendoza, donde vivieron 53 años, y una de ellas, por ejemplo, dentro de las hermanas Allin, había dos hermanas, que era Frances y Clara Allin. Clara Allin se asentó en Las Rosas, en la provincia de Santa Fe, y se casó con otro hijo de estadounidense, y tuvieron una gran familia que continúa ahí en Las Rosas, en la estancia La California. Laura, tengo entendido también que algunas de las maestras de Sarmiento estuvieron viviendo, nosotros acá estamos en Tras la Sierra, en Córdoba, y tengo entendido que algunas de ellas también estuvieron radicadas en Córdoba. Sí, por supuesto. Córdoba, bueno, era también la segunda ciudad del país, la segunda provincia del país, y era muy importante para el proyecto de Sarmiento. Él envió a varias maestras allí, además mandó a la familia del astrónomo Benjamin Gould, que fundaron el observatorio. El astrónomo, en 1874, luego de que se le ahogaran sus dos hijitas en un río en Córdoba, volvió a Estados Unidos y volvió con una institutriz, y esa institutriz era Sarah Boyd, que después se convirtió en una maestra sarmientina. Además, en Córdoba estuvieron Frances Armstrong y otras maestras. Frances Armstrong tuvo un papel muy importante porque ella se entrevistó con el obispo que había enviado el Vaticano para negociar con el gobierno argentino el tema de la educación. Porque justo en ese momento, la Argentina, creo que fue en 1874 también, que la Argentina dejó de tener la educación de las niñas en manos de las damas de la beneficencia y pasó a manos del Estado. Entonces, cuando sucede esto, la Iglesia, que bueno, tenía, digamos, en sus manos, porque las damas de la beneficencia trabajaban junto con la Iglesia que tenía en sus manos la educación, se vio despojada de esta instancia tan importante, ¿no?, como la educación. Entonces, surgieron muchos problemas. La ciudad de Córdoba era muy católica, tenía una población muy católica y una iglesia católica muy fuerte, y la llegada de las maestras fue resistida. O sea, ellas iban por la calle, les tiraban piedras, las escupían. La escuela normal... Porque no eran católicas. Porque no eran católicas, ¿no? Ese fue un factor, claro, que Sarmiento no tuvo en cuenta cuando hizo todo el acuerdo para enviar a las maestras. Solo vinieron 3 católicas y el resto eran protestantes. Y de las 3 católicas, ninguna llegó a Córdoba. Entonces, las que fueron a Córdoba eran protestantes. Entre ellas estaban Jenny Howard y Frances Armstrong. Digamos, fueron las 2 que manejaron todo este conflicto. Cuando Jenny iba por la calle, se topó con un cura que se negó a saludarla e hizo el gesto de escupir y de rehuir la mirada. Esto fue visto, fue en la plaza principal, fue visto por la gente de Córdoba. Ellas estaban tratando de inaugurar la escuela normal y la presión de la iglesia era tan poderosa que las personas no mandaban a sus niños, porque el líder de la iglesia había amenazado con excomulgar, las cosas que hizo, o sea, con los padres de los niños que fueron a inscribirse, fueron excomulgados de la iglesia. En ese momento la iglesia era muy importante y la población, claro, católica era muy importante, la religión era casi una fuerza política o mucho más que eso. Entonces ellas se vieron de esta manera enfrentadas y marginadas con algo que no habían sospechado que les podía suceder. No estaba claro de esto, ni Sarmiento había sí, tomado nota de esto, no lo había pensado, pero también les pasó en Catamarca y en La Rioja los conflictos. Claro, no había tomado nota de esto, de que la mayoría era protestante, y tampoco no había tomado nota que la mayoría, por lo que estuve leyendo, no estaba muy dispuesta a viajar al interior, que se había hecho un poco la película de que iba a venir a la gran ciudad. Sí, ellas... las invitaron a venir a la Argentina, les dijeron que aquí había una clase alta muy muy poderosa y que las iban a recibir magníficamente. Les comentaron la geografía, las frutas que había, la vegetación, el clima benévolo. Pero cuando llegaron a Buenos Aires, porque los barcos hacían el viaje de Nueva York, Liverpool se iban a Inglaterra y en Liverpool cambiaban de barco y desde Liverpool se venían a Buenos Aires. Esto convenía económicamente al gobierno argentino, que pagaba todos los gastos. Y una vez en Buenos Aires, las muchachas se ponían en contacto con las colonias angloamericanas que había en Buenos Aires, las que les explicaban que el interior estaba en ese momento... en lucha, había terminado la guerra de la Triple Alianza muy poco antes, López Jordán se había levantado en un momento que salían entre las primeras maestras que llegaron, 3 de ellas salían en diligencia para el interior y en ese momento, para San Juan, y en ese momento se levanta López Jordán y asesinan a Urquiza en brazos de sus hijas. Les llegó a ellas esta versión. Estaban horrorizadas y se negaron a ir al interior. Entonces, cuando finalmente consigue que vayan, por ejemplo, Jenny Howard y Frances Armstrong a Córdoba, bueno, es un gran paso. Está muy satisfecho Sarmiento con esto, son apoyadas, van en diligencia, unos viajes de entre 16 y 20 días en diligencia, que no había casas de posta, o sea que ellas tenían que llevar alimentos desde la partida de Paraná, en general salían de Paraná, lo cual era un gran inconveniente porque muchas veces no les avisaban que no tenían que llevar alimentos y se encontraban sin comida, y bueno, los otros viajeros, compañeros de diligencia, les compartían lo que tenían. Se encontraban con grandes dificultades, pero las dificultades que encontraron en Córdoba no las habían calculado, de ninguna manera. Claro, claro. En un igual, momento, qué perfil de mujer tan para la época, ¿no? Que se quieran venir, me imagino, para esa época, querer venirse a estos confines, a tierras de indios, supongo, no es para cualquiera. Bueno, lo que pasa es que eran mujeres muy fuertes que también iban al oeste, al salvaje oeste, o al sur, donde luego de la guerra de secesión había quedado el sur de Estados Unidos muy devastado, y el gobierno mandaba también a legiones de maestras a enseñar a leer y escribir a los esclavos libertos, o bueno, el salvaje oeste era tanto más salvaje que nuestro continente. Lo que pasa es que, bueno, era otro idioma y otra cultura. Bueno, pero te decía que en Córdoba, precisamente, cuando ellas vieron que no era posible inaugurar la escuela normal, sí. Frances pidió una audiencia con el enviado papal. Tuvo esta audiencia con el enviado papal, y el gobierno, que en este momento era Juárez Celman, se enojó muchísimo porque dijo que una maestra estaba interfiriendo con las negociaciones políticas del gobierno, fue amonestada. Todas las cartas entre las maestras decían la estúpida de Frances Armstrong. Todo esto lo cuento en el libro. Ella estaba muy acongojada por esto. Finalmente son de alguna manera obligadas a renunciar a sus puestos. Las envían a San Nicolás, a otras provincias, y acuerdan con las damas de la sociedad cordobesa para poner a argentinas en los puestos directivos de la escuela normal. Porque, bueno, había otro conflicto también, que era el conflicto entre las maestras argentinas, o los maestros argentinos, porque en su mayor parte en ese momento eran hombres, y estas extranjeras que llegaban. O sea, los conflictos eran desde muchos puntos de vista, políticos, personales, religiosos. Claro, y también un conflicto que va más allá de todo esto, que tiene que ver con un proyecto de formación y consolidación del Estado argentino que, por un lado, se propone incluir, ¿no?, al inmigrante, pero excluir e invisibilizar a los pueblos originarios y a los afrodescendientes, ¿no? Porque también Sarmiento tiene esta cara, ¿no es cierto?, dentro de la historia. Un Sarmiento como, bueno, maestro de la educación, pero por el otro lado, un Sarmiento que, cuando uno lee las cartas que le escribe a Mitre acerca de la visión que él tiene del gauchaje, que él tiene de los que él considera salvaje en esta civilización y barbarie, y de los indios, realmente dan ganas de salir corriendo de Sarmiento. Claro, justamente, bueno, en el libro se incluyen estas cartas y estas expresiones de Sarmiento. Claro. Porque él le escribía a la señora de Mann, que era una estadounidense que lo apoyó mucho en el proyecto, pero la señora de Mann ignoraba que estaba dialogando con un hombre considerado por gran parte de la población argentina un degollador de gauchos. Tal cual, tal cual. Claro, entonces del proyecto de su marido, que tenían más bien como un aire... Ahí había una cosa rara, porque había como un proyecto pedagógico del cual Sarmiento quedó prendado, ¿no? Y que quiso como importarlo. No sé si era tanto en este caso lo inmigrante, sino esta formación, esta influencia de Pestalozzi. Claro, yo pienso que hubo una combinación de varios factores, entre ellos que él quedó sí efectivamente prendado de la pedagogía de Pestalozzi, que se oponía completamente a la pedagogía católica que imperaba en ese momento en la Argentina, que venía de España, que incluía castigos corporales, incluía el método de la memorización. Estas maestras eliminaron la memorización, eliminaron los castigos corporales, e incorporaron justamente la pedagogía de Pestalozzi, lo voy a decir más fácilmente, que proponía que cada individuo, cada niño era un individuo particular, y que el pedagogo tenía que descubrir las aptitudes en cada niño y desarrollar las aptitudes que él tenía, y no imponer rígidamente desde afuera un conocimiento. Esto era muy revolucionario, incluía el juego, se incorporaba el juego como elemento de aprendizaje. De aprendizaje. Se incorporaron jardines de infantes en muchísimas de los proyectos de las escuelas normales. Había una escuela de aplicación y junto a esta escuela de aplicación, que era una escuela pública, digamos, para niños, primaria, en la cual las estudiantes y los estudiantes de la escuela normal practicaban como maestros, a estas escuelas se les incorporó en muchos casos un jardín de infantes también. Claro, pero se daba todo este entrecruzamiento loco, ¿no? Porque toda la historia es muy loca, realmente. Claro, porque se da, digamos, estábamos hablando de la fascinación de Sarmiento. Sarmiento se fascinó con el proyecto pedagógico de Pestalozzi, pero también estaba fascinado con Estados Unidos. Claro. Estaba claro. Fascinado con el país capitalista en progreso. Y él quiso implantar rígidamente, digamos, ese modelo en un país como el nuestro, que tenía pueblos originarios que afortunadamente no habían sido del todo aniquilados y que tenían sus propias culturas a las que él quiso avasallar y que estas maestras inocentemente trataron de torcer. Algunas no. Por ejemplo, la maestra Juanita Stevens, que fue a Jujuy, respetó muchísimo la cultura originaria y alentó en sus alumnos respetar sus costumbres, seguir sus canciones. O sea, hubo varias maestras que respetaron las culturas con las que se encontraron. También una de las maestras que fue a Goya en Corrientes alentó muchísimo la cultura original de Goya, ¿no? Una pregunta que yo me hacía era, bueno, ya más allá de las señoritas, tiene que ver con este trabajo que vos encaraste, un trabajo, ay, pero... ¿sí? De un tejido delicadísimo y súper complicado, ¿no? ¿Y cómo fue encontrarte con...? Yo leí en esta nota de página y en otras, esto que vos encontraste un libro de esta señora Luigi que sí. publicó, ¿no? Que como que un poco te... Pienso que esto te abrió el tema, ¿no? Y te contactó con todas estas mujeres. Exacto. Este descubrimiento. ¿Cómo fue este descubrimiento? Yo primero, un día me refugié porque estaba en Belgrano y llovía, me metí, me gustan como a tanta gente los museos, me metí en el Museo Sarmiento, que queda en la calle Juramento. Me metí ahí, pero nunca me interesó Sarmiento ni me interesaba la historia argentina. Yo era más bien lectora de literatura inglesa, estadounidense, y entré. Y vi, lo primero que vi a la izquierda fue un vestido, que parecía el vestido de mi heroína infantil, que era Jo Marsh, que era la heroína de Mujercitas. Ajá. Pero Mujercitas. La segunda. Exacto. Entonces vi este vestido y me quedé como petrificada con encontrarme con una vestimenta que podía usar un personaje de mis libros más amados de la infancia, encontrármelo en la Argentina, en un museo argentino, y leo un cartelito que decía que pertenecía a una de las maestras que Sarmiento había traído a la Argentina. Yo ignoraba por completo esa historia porque me eduqué en Montevideo y me quedé como petrificada. Y meses después estuve en el museo, en la casa museo de la autora de Mujercitas, en las afueras de Boston, y ahí me encontré con una comunidad de mujeres protofeministas, de poetas, de todo el círculo de filósofos trascendentalistas al que pertenecía Luisa May Alcott, la autora de Mujercitas. Entre ellas se encontraba la señora de Mann. Claro. Y ahí encontré la unión entre Mujercitas y la historia argentina. De la mano de Sarmiento y de Mujercitas. Era como si estuvieran de la mano mi heroína infantil y la historia argentina, Sarmiento, ¿no? Que es como el adalid de nuestra historia. Y entonces me encontré este libro, empecé a buscar en eBay y en los mercados de libros que yo ya conocía muchísimo porque había escrito una biografía sobre las Hermanas Brontë, o sea, conocía muchísimo el mercado de segunda mano de libros internacional. Digamos, es algo que manejo mucho. Entonces empecé a buscar material sobre estas mujeres y encontré este libro, que es un libro viejísimo, con fotos de ellas y con textos muy vagos y muy... muy llenos de emoción, donde la autora como llora por una, se lamenta por otra. Pero empecé a buscar la bibliografía, las fuentes en las cuales ella se había nutrido para escribir el libro, y veo que dice Luigi Papers, o sea, los archivos de ella, están en una universidad de Estados Unidos. Entonces me fui a dos universidades, porque había otros papeles en otro lugar, y encontré en dos universidades de Estados Unidos cantidades y cantidades exorbitantes de cartas de las maestras y notas de ellas, notas que ellos escribían a sus familias, o sea, todo, toda la historia argentina estaba en inglés. ¿Qué hago con caligrafía? Claro, ¿qué hago con todo esto, dijiste? Bueno, no, fotocopié todo, lo digitalizado lo tomé, lo fotografié, lo otro lo fotocopié, y me acuerdo que hacía en el piso de mi estudio, hacía pilas con las historias de cada una, tratando de entender las ligazones entre ellas, porque son 61, pero no son historias aisladas, no son 61 historias aisladas, la mayoría están interrelacionadas, 37 de ellas eran primas, hermanas, porque claro, no se largaban solas a cruzar el océano, venían tres, estas Armstrong, por ejemplo, eran tres hermanas. Una fue a Córdoba, la otra fue a La Rioja, la otra fue a Catamarca. ¡Qué historias claro, fascinantes! Venían las primas, las tías, las sobrinas, amigas, compañeras de universidad. La Universidad de Winona de Estados Unidos mandó como a 23. O sea que entonces las historias empezaban a relacionarse. Y una se casaba con uno y se enamoraba del hermano y digamos así, empecé a interrelacionar con los papeles en el piso, empecé a hacer como flechas que ligaban a una con otra y otras flechas las llevaban a esa misma a otro lado y se habían casado en la California, que mencioné recién la estancia de la California de Las Rosas, cuando creía que ustedes estaban en Santa Fe, me confundí con otra radio de Santa Fe. Pero de todas maneras, digamos, la de Las Rosas de California, una se había casado en la estancia de ahí de Las Rosas, y después se había ido a Paraná y después a La Rioja, o sea, empecé a hacer los circuitos que las unían. Y ahí hice unas guías en el libro, con unos sombreritos, están las que viajaron todas juntas en un barco, vino un contingente con 20 maestras en un barco, y bueno, toda la vida en el barco, los noviazgos, las diversiones, los bailes. O sea, claro, los en barco, claro, eran todas muchachas de 20, 25, incluso las de 30 años, también, está Jenny Howard, la que fue a Córdoba, tenía como un flirt con el capitán, y hacían como Romeo y Julieta, se presentaban en el barco. O sea, hay muchas historias muy lindas que ellas cuentan, porque les cuenta, encontré diarios íntimos también. Wow. Varias de ellas cruzaron los Andes en mula. Wow. Fueron en Mendoza, fueron en diligencia hasta Mendoza, una de ellas murió a la vuelta del viaje en mula a Mendoza. Bueno, son unas historias extraordinarias. Ay. Se puede hacer una serie. ¡Ay, sí! Ya es una serie escrita, digamos. Pero sí, podría hacerse, claro. Laura, ya mismo estoy encargando el libro, porque como la nota salió hace muy poquitos días, entonces te buscamos, te rastreamos, te encontramos. No tuvimos tiempo de leer el libro entero, pero ya lo quiero leer. Pero tiene que estar en todas las librerías de Córdoba, porque me prometieron que iba a estar en todas las librerías del interior. Nosotros vivimos en parajes alejados de la ciudad, estamos a como 300 kilómetros, pero podemos encargarnos por internet y Correo Argentino funciona muy bien, hemos estado recibiendo por otros transportes. La verdad es que es súper interesante. Ay, sí. Y te preguntaría por mil historias. Ani, ¿me querés preguntar? Porque yo ya tengo un millón de preguntas, pero la podemos llamar para otro programa. Así tampoco no te tenemos tanto tiempo ahí a la espera. Bueno, claro, ahora que me doy cuenta que no es Santa Fe sino Córdoba, las chacras. En Córdoba también está, bueno, toda la historia de que ya mencionamos hace un ratito, Benjamin Gould, está toda la historia de la familia, que fue muy trágica. Esa historia me reinteresó porque creo que debe tener que ver con el observatorio que está acá en Bosque Alegre, que es en claro. El de las altas cumbres, que es lo que tenemos que hacer nosotros para poder ir a la ciudad de Córdoba. Y está enclavado en un lugar alucinante y siempre me llamó mucho la atención. Y claro, cuando lo leí en esta reseña dije, no puedo creer. Y me reinteresa la historia. Está esa. Toda la historia del observatorio. Una de las maestras después se casó con un joven que era ayudante de Gould, otro joven astrónomo, y a ella la llamaban la maestra astrónoma. Hay muchas historias ahí, pero bueno, la familia Gould fue ahí con sus, en ese momento, dos hijitos, después nació una más, y un día fueron al río, Río Tercero, creo, ahí se cuenta bien, y dos de las niñas de 9 y 10 años se ahogaron en el río con la niñera. La niñera se tiró para rescatarlas y también se ahogó. Y fue una tragedia increíble y ellos se sintieron... Yo tengo las cartas, conseguí las cartas del señor Gould, de Benjamin Gould, a su mamá, contándole todo esto. Lo saqué de una carta de Benjamin Gould a su mamá, contándole todo lo que pasó. Es increíble la carta, la traduje, está ahí íntegra, donde cuenta todo y está como muy conmocionado por la gente de Córdoba, cómo los protegió, cómo los ayudó, cómo vistieron a las niñas para las pusieron en un cajón y las vistieron de blanco, personas de ahí, de amigos, vecinos de Córdoba, cordobés, gente de cordobesa, ¿no? Y claro, claro. No las pudieron enterrar en el cementerio porque era el cementerio católico y no admitían protestantes. Eso les pasó también a otras maestras que tuvieron que ser enterradas. Bueno, historias trágicas hay de otras maestras. Pero las niñas, por suerte, tenían el terreno del observatorio y las enterraron ahí, hasta que después, cuando pudieron, unos años más tarde, las llevaron a Estados Unidos, a los cuerpos de las dos niñas. Y cuando murieron estas dos hijitas, ellos se volvieron con la institutriz que tenían, que no quisieron seguir trabajando con ella, ella quedó ahí y contrataron a otra. Esta nueva institutriz, Sarah Boyd, viene con otra hijita que ellos tenían que había quedado en Estados Unidos, viene como maestra de esta niña, Alice Gould, está con ellos como 6 meses más o menos, y al cabo de los cuales ella estaba como muy deprimida por estar ahí, bueno, todo el ambiente era como muy, muy lúgubre, y ellos deciden tratar de conseguirle un contrato como maestra. Benjamin Gould viaja a Buenos Aires, está con Sarmiento, viaja con Sarmiento los dos solos a la isla que tiene Sarmiento en el Tigre, que existe, yo fui a verla en las afueras de Buenos Aires. Duermen en la casita diminuta que tenía Sarmiento y que existe, yo estuve en esa casita en el Tigre, y ahí él le comenta de esta maestra, y Sarmiento lo ayuda y le consigue un trabajo en Tucumán a esta maestra Sarah Boyd, que se va en diligencia desde Córdoba a Tucumán. Impresionante. Y es, bueno, una nueva aventura. Impresionante. Laura, Laura, estaríamos horas charlando, impresionante. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, este tiempo que nos estás dando hoy que es feriado, así que te agradecemos muchísimo. No, es bueno. Un placer. Bueno, es un placer realmente, ¿eh? Un placer. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Bueno, charlamos con Laura Ramos, escritora de Las Señoritas, la historia de las maestras estadounidenses que Sarmiento trajo a la Argentina. Por esos cielos, bracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante, mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad.

remontando el nervio óptico, hay otras sombras, pueden volver como de una excursión. Otra foto sin lugar en la memoria. Grito en mitad de la noche. El tren se para en un desierto. Este es el puerto. Pero nadie te espera. Tampoco tu ojo es el mismo. Nada cambia en el paisaje. Jorge Naparstek. Hola, Félix. ¿Qué tal, Andrea? Qué bueno estar de nuevo aquí en el programa de ustedes, las chiques. En este ojo y oreja de hoy. Y qué temazo este. Me sacaba chispas con las botas de tanto bailar. Sí, bueno, obviamente es un tren, ¿no? Se llama Song of Harmonic Chunjing Tren. Train, que es chunjing, es como traqueteando, pero es graciosa la palabra en inglés. Sí, parece chino. Sí, exacto, bueno, pronunciado por y, mí. Y esto sí, daba un tren, ¿no? Daba la sensación de un viaje en tren. Claro, que es el tema que vamos a tomar hoy. Ajá, el tren. Sí, sí. ¿Y qué relación hay entre el tren y el ojo y oreja? Bueno, son infinitas las relaciones. Lo que... es interesante de ver que, bueno, es a partir de la creación del invento del tren, ¿no es cierto?, que fue a principios del siglo XIX. Después de ahí empieza, digamos, hay cosas, por ejemplo, no sé, los temas cristianos son desde hace 2000 años, pero el tren tiene 200 años. Claro, antes no había tren, o sea que no había expresiones de arte referidas al tren. Exactamente, y el tren nos ofrece, en los dos casos, en el ojo y en la oreja, muchos modos de entrarle. Por ejemplo, el tema del objeto en sí mismo, la máquina de vapor. Bueno, yo particularmente soy un amante de los trenes, de las estaciones, toda esa cosa sublime industrial y de la velocidad y de la fuerza. El tren dio para muchas obras, tanto musicales como visuales. En lo visual, hoy en este programa podemos incorporar el cine, porque el cine cuando empezó recién, por allá por el año 1895, los hermanos Lumière filmaron el arribo de un tren a una estación. Era poder representar esa fuerza. Después había Edison también, en el año 1897, hizo toda una compilación de máquinas a vapor. Es decir, que que genera muchos sentimientos. El treñé también, siendo la parte, digamos, más filosófica, o más en cuanto a que alguien se queda y alguien se va, o uno deja un lugar querido, o bueno, todas esas situaciones. La estación es lo mismo, es en donde se recibe, en donde se despide. También podría ser un aeropuerto, pero digamos, son las máquinas que nos transportan. Esto también tiene un costado filosófico, que bueno, que lo han tomado infinitos pintores, entre ellos el pintor uruguayo Torres García. En el año 1929 él tenía todo un lenguaje de símbolos que incorporaba a sus cuadros semiabstractos. Podía ser un ancla, podía ser un caracol, un pez, una estrella, un reloj. Era toda una simbología que él había inventado. Y para el tren lo definía de este modo: el tren es una imagen de la vida colectiva y social, del destino, una toma de conciencia que nos traslada hacia una vida. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Hugh Masekela, un artista africano, excelente artista, trompetista y compositor y cantor. Se llama Cold Train. Esta no, vendría a ser la parte de oreja de... Exactamente, vamos mechando porque está todo muy interrelacionado. Ajá. Está en este tema, bueno, la letra está en inglés, pero se entiende claramente. Es un tren que viene, y bueno, que es un tema muy actual en nuestro país, para el extractivismo, que es para lo que se puso en su momento el tren en la Argentina. Ajá. Y bueno, este tema habla del drama de los africanos yendo a Sudáfrica a las minas y bueno, el coal es carbón, ¿no es cierto? Bueno, escuchémoslo. Muy bien. There's a train that comes from Namibia and Malawi. There's a train that comes from Zambia and Zimbabwe. There's a train that comes from Angola and Mozambique. From Lesotho, from Botswana, from Swaziland. From all the hinterlands of southern and central Africa. This train carries young and old African men who are conscripted to come and work on contract in the gold and mineral mines of Johannesburg and its surrounding metropoli. 16 hours or more a day for almost no pay. Deep, deep, deep down in the belly of the earth, when they are digging and drilling for that shiny, mighty, evasive stone, or when they dish that mishmash mush food into their iron plates with the iron shovel, or when they sit in their stinky, funky, filthy, flea-ridden barracks and hostels, they think about the loved ones they may never see again, because they might already have been forcibly removed from where they last left them, or wantonly murdered in the dead of night by roving and marauding gangs of no particular origin. We are told they think about their lands and their herds that were taken away from them with the gun and the bomb and the tear gas and the Gatling and the cannon. And when they hear that choo-choo train, a chucking and a pumping and a smoking and a pushing and a pumping, crying and a steaming and a chicken and a they always cuss and they curse the coal train. The coal train that brought them to Johannesburg. Bueno, en el otro bloque habíamos hablado de que el impacto tan grande que tuvo la aparición del tren en la sociedad había llegado hasta el cine, ¿no es cierto? El cine lo reflejaba. Sí, bueno, hoy en día sigue siendo un motivo de es como un mundo que se mueve, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquella época, Buster Keaton, en 1926, hizo la famosa película La General, que era el nombre de la locomotora, que, bueno, por diversos incidentes lo persiguen toda la película, y con su maravillosa pantomima juega dentro de la máquina, ¿no? Con todo tipo de trucos visuales, etcétera. Todo en el tren. Todo en la el máquina, escenario en es la en general, el tren. Que es la locomotora. Bueno, después hay infinitos de cowboys que van y asaltan el tren, asesinatos en el tren, como no se puede salir porque está en movimiento, hay que resolverlo. Bueno, hay una famosa del inspector Poirot, que se llama Asesinato en el Oriente Express, que es muy famosa, del año de los 70. Es decir que sigue, es un tema muy, muy excitante para la imaginación. Y esto respecto del cine dentro de las artes visuales. Y con respecto a la pintura, que es otra de las artes, ¿cómo se vincula o cómo lo refleja esto, lo del la presencia de la gran máquina? Bueno, hay un cuadro famoso de William Turner, que es de 1844, creo, que se llama Lluvia, Vapor y Velocidad. Es de su última época, él murió en el 51, 1851. Y es como un cuadro abstracto, donde se ve apenas así una línea de humo y una línea que sería el puente, pero todo muy, muy, muy sugerido para reflejar justamente la velocidad de la máquina, ¿no? Del movimiento. Y también un poco para representar cómo cambia el paisaje con la aparición de la máquina también, ¿no? Exactamente. Bueno, siendo otros pintores más actuales, por ejemplo, Edward Hopper, que en los años 30, 40, Yankee también, porque el ferrocarril no solo es el tren, sino todo el entorno que genera. Hopper tiene unos cuadros en las praderas norteamericanas con una casa, una vía que pasa por al lado y después todo el desierto, ¿no? Y también tiene gente sola en los vagones, en situaciones de soledad en las estaciones de tren. Hay uno muy famoso, ¿no? De un cuadro de Hopper de una estación de tren, ¿o? No, de estaciones más bien no. Mm. Eran los pasajeros solos, ahí sentados en una situación como de robots, ¿no? Una cosa así, realmente sí. Mucha melancolía, era el pintor de la melancolía yankee, ¿no? Claro, claro. Bueno, no solo él, a muchos años antes, Honoré Daumier, en Francia pintaba, estamos hablando en 1880, 70, pintaba vagón de tercera clase. Este tema de lo social en el tren es muy presente en las artes plásticas, porque estaba, por ejemplo, en la época de la Gran Depresión, todo este tipo de crisis se reflejaba mucho en el ambiente de los trenes. También en los años 30 aparecieron unos movimientos más de vanguardia sobre el tema de la máquina y del tren. Pero me gustaría que escuchemos un tema antes que se llama Se va el tren. Se va el tren. De Enrique Rodríguez, un tanguito. Bueno, se va el tren. Vamos. Amor. con besos que me amaba, que en la vida su amor solo era yo. Mas con otro ella me engañaba, pues fatal y pérfida amargo. El romance que soñaba se disipó con su traición, y al ver que en un tren los dos marchaban, yo sufriendo cantaba esta canción. Se va el tren, se va el tren, y con él se va mi bien, ya se va. Bueno, venimos de escuchar Se va el tren, de Enrique Rodríguez, ¿era? Sí. Bueno, y el tren realmente, es, como vos decías, tiene múltiples connotaciones, pero es muy fuerte en la pintura lo que venís contando de cómo aparece. Claro, bueno, lo de Turner o lo de Monet, también el impresionista, iba a las estaciones y hacían la atmósfera. El humo de del vapor dentro de las estaciones, eso le interesaba mucho a Monet, que hizo muchos sobre Saint-Lazare, y allá por el año, que es una estación de tren, sí, de Francia, una famosa de París, de 1880 por ahí, pero también está la locomotora o el tren como objeto, como un, bueno, es como un icono del desarrollo y de la movilidad moderna, digamos, en esos momentos. Estamos hablando del principio del siglo. Había movimientos de pintores, pintores, no eran solo pintores, eran movimientos de pensamiento. Por ejemplo, los futuristas italianos decían que el brillo de los cañones y digamos admiraban las máquinas en sí mismas por la movilidad, por la fuerza. Decían que un auto con sus cromados y sus caños de escape eran más bellos que la Victoria de Samotracia que está en el Louvre. Ellos proponían dinamitar el Louvre, es decir, bueno, terminaron siendo fascistas con tanto amor a las máquinas, a los cañones, sí. También estaba el modo de ver la máquina después de la Primera Guerra, ver la máquina como de un modo más surrealista, de un modo más como cambiado de contexto, como objeto en sí mismo. Man Ray hacía objetos mecánicos, Duchamp también, todo esto estamos hablando en los 20 en Francia, ¿no? Y de ahí sale el surrealismo, es decir, la cambiado de contexto a la máquina. Por ejemplo, de Quirico, un pintor italiano de esa misma época, surrealista, en los años 20, él hacía unas plazas así metafísicas, unas plazas solas, donde uno no se querría encontrar a la noche. Y si en general había al fondo una máquina, un tren con un humito yéndose, ¿no? Es decir, se ha utilizado mucho como como objeto en sí mismo y también simbólicamente. Y bueno, pero yo creo que era, que fue justamente el símbolo de por lo menos los primeros 50 años del siglo XX, ¿no? Si... Yo diría de 20 años antes también. Sí. Porque, o sea, el tren se creó a principios del siglo XIX. Yo creo que debe haber tenido la misma relevancia que, ponele, salvando las distancias, lo tecnológico en cuanto a Internet, el cambio de vida que produce, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Bueno, en Estados Unidos en la misma época también provocó cambios, porque ellos también lo veían más como desde la foto, y de la foto pasó a la pintura, pero tomaban la foto con recortes de las máquinas, tanto de las locomotoras como también de barcos, etcétera, pero tomándolo de un modo así absolutamente mecánico y preciso. Era un movimiento que se lo llamó en algún momento dado precisionista, pero bueno, eran la vanguardia para los años 20, porque venían Duchamp, Man Ray, todos estos franceses venían a Estados Unidos, a New York. Había una galería que era de un fotógrafo, que era Stieglitz, que se llamaba 291 porque era la dirección. Y ahí caían todos, tanto Picasso como los otros. Bueno, vamos a escuchar, hablando de precisionistas, una maravilla del ritmo y del devenir de la música, que es un tema de Pat Metheny, que también, bueno, es norteamericano, que se llama Volviendo a casa en el tren. Bueno, y después vemos qué relación tiene el tren con Pat Metheny, ¿no? Jazz, se podría llamar jazz, pero me interesa más pensar en el jazz de los años 60, después del bebop, cuando empieza el jazz, digamos, el cool jazz. Hay varios temas emblemáticos de jazz que lo nombran al tren, por ejemplo, Coltrane, John Coltrane, valga la redundancia, porque train lo llevan el nombre. Claro, lo llevan el nombre. Claro, se escribe distinto, pero se suena igual, ¿no? Tiene un muy famoso tema que es maravilloso, que se llama Blue Train, que bueno, por ahí lo podemos escuchar. A ver, escuchemos un poquito. Thank you. ¿qué le gusta a la oreja al tren? Bueno, eso me quedé pensando, ¿no? Que así como en la pintura o en el cine, en la oreja también hay mucha presencia del tren. Claro, claro, bueno, los temas. Porque es muy musical el tren. Exacto, escuchamos el de la armónica, escuchamos, bueno, el tango, es la letra, pero también le ponen el tren, el decir, ritmo. Sonoramente el tren. Justamente, bueno, a mí se me ocurrió pensar, bueno, con mis pocos conocimientos musicales, por qué, que era musicalmente lo que, el factor común de los trenes, bueno, es simple, es lo rítmico. Y también es el tema de la aceleración y desaceleración, digamos, en el de la armónica y otros más que fuimos escuchando también del tren. Ahora vamos a escuchar, al final vamos a cerrar con un tema de Honegger para orquesta de 1923, que tiene un tema, yo ya lo presento, después al final lo pasamos. Dale. Que tiene un tema que se llama la 431, que es como si fuera la general, es el nombre de la locomotora, sí, que era una locomotora a vapor, bueno, de esos años, de los 20, y bueno, el tema dura, es una obra, es un, parte de una sinfonía, pero dura 10 minutos, y hay muchos videos en internet donde se muestra la locomotora en distintas situaciones, corriendo por las praderas. Sí. Pasó de caballo a la locomotora, ¿no? La cosa. Y con miles de vagones, que es la producción. ¿Pero qué era lo que te había hecho pensar que por qué estaba tan presente? Bueno, es eso. El ritmo, la aceleración. El ritmo, la aceleración, sí. Y también, bueno, el pitido de la locomotora, ¿no? Si uno lo imita sin hacer el ruido del traqueteo. Sí. Vamos, el chuching. Sí, el chuching. Uno se da cuenta de que es una locomotora, porque, bueno, nada, ahora las modernas también imitan un poco lo que hacían las a vapor con la presión del vapor. Claro, claro. Y estas que son ultra rápidas, las que existen en la actualidad, son bastante silenciosas, ¿no? Pierden esa calidad auditiva, sonora, como decís vos. Y sí, ya no es un caballo corriendo, sino que es una bala, ¿no? Justamente, por eso, claro. Se llama tren bala, ¿no? El chuching ya no se siente tanto. No, sí, y además, bueno, 200, es sin chuching. 280 kilómetros por hora y vas adentro como si fuera parado, ¿viste? Realmente. Claro. Bueno, es uno de los problemas que tenemos en la Argentina, ¿no? Que cada vez menos ferrocarriles y, bueno, eso realmente hace para el bienestar de la vida, ¿no? Sí, sí, sobre todo en un país de grandes dimensiones como el nuestro. Sí. Bueno, entonces, estábamos en la oreja del tren, que y nos habías anticipado algo que íbamos a escuchar. Sí, vamos a escuchemos ese tema de Honegger. Dale. De 1923. Muy bien. Y bueno, con eso nos podíamos ir despidiendo. Ir despidiendo. ¿Qué te parece? Bueno, lo que acá el maestro diga. ¡Qué tren, qué tren! ¡Qué tren, qué tren! ¡Qué tren, qué tren! Bueno, muchas gracias, amigos. Seguiremos improvisando la próxima y nos quedamos escuchando 431. Estás en Memoria Giratoria. Llegamos al final, Andrea, me encantó. ¡Uy, qué rápido que se pasó! Me encantó el programa de hoy, la pasé muy bien, me encantó. ¿Vos cómo la pasaste? Fantástico, fantástico, y me quedo pensando. Y proponemos a que todos nos quedemos reflexionando, ¿no? Exactamente, y nos encontramos el próximo lunes a las 19 horas. Por aquí, por FM Las Chacras 104.9, la radio comunitaria.